ha llegado, quizás no tenemos números ni nada al respecto, pero sí el gran apoyo que se ha hecho desde los padres y las madres, no, desde las familias, al no mandar a los niños y a las niñas a la escuela. Exacto. Y también en donde han habido clases, un mensaje muy claro desde los docentes, desde los equipos directivos, de que no se está de acuerdo con estas condiciones educativas. Es así, o sea, por más que el gobierno intente ocultar el sol con la mano, no va a poder. Uh-huh. Eso es muy importante lo que vos estás diciendo. Hay muchos padres y madres que afortunadamente nos han acompañado hoy, ¿no?, mandando los chicos a la escuela, demostrando que no están conformes con esta situación. Y esto es muy importante porque, fíjate vos, que el gobierno había logrado crear una brecha entre la comunidad y nosotros, uh-huh, haciéndonos aparecer como que la lucha nuestra era solamente corporativa, solamente por el salario. Y esto no es así. Cuando nosotros salimos a pelear por la defensa de la educación pública, no solamente por el tema salarial, que obviamente es importante porque nosotros vivimos el salario, pero no es exclusivamente eso, ni solamente eso. Esta campaña, además, para educación, insisto, está destinada a que las escuelas tengan realmente el presupuesto que merecen, que la merienda de los chicos sea una merienda que realmente satisfaga las necesidades nutricionales de los chicos. Ten en cuenta que muchos chicos, la única comida que tienen en el día es la que reciben en la escuela, y sin embargo las raciones son cada vez peores. El año pasado, por instrucción de la dirección de escuelas, llegaba a las escuelas un memorándum diciendo que la merienda tenía que ser, con un saquito tenían que preparar el té para dos chicos y además repartir media ración, medio bollito de pan a cada uno de los chicos. Eso es inaceptable. Eso es lo que está haciendo este gobierno. Entonces es muy importante que la comunidad entera sepa que cuando nosotros salimos a la calle estamos reclamando por todo esto, es decir, para que realmente la escuela sea de calidad, para que los chicos, los hijos de los trabajadores, de las trabajadoras, puedan aprender en una escuela digna, en una escuela de calidad, y que puedan aprender realmente para defenderse en la vida. Totalmente. Roberto, y hoy marcha, ¿verdad? Hoy a las 18 horas. Sí, esta tarde a las 18 tenemos una movilización, partimos del kilómetro cero y esperamos que allí sea multitudinaria, que muchas compañeras y compañeros que lamentablemente no pudieron acompañarnos con el paro hoy día por el ítem extorsivo, el ítem aula, bueno, que estén presentes allí con nosotros para marchar como hicimos el lunes de la semana pasada, para hacer miles en la calle y decirle al gobernador que escuche de una vez por todas el reclamo popular para más para educación. Así es, allí estaremos acompañando desde La Mosquitera con transmisión especial. Sí, sabía que van a estar ustedes presentes, ya les agradezco. Es muy importante la labor que ustedes desarrollan para difundir esto. No, por favor, fundamental que estemos ahí en la calle. Roberto, seguro que sí. Te agradecemos muchísimo, un abrazo grande desde La Mosquitera. Por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, para lo que podamos servir, nos llaman. Dale, abrazo grande. Muchas gracias, muy amables.